Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Resulta irónico el destino de los grandes. Los Beatles crearon una música y un estilo lo más lejano posible de la solemnidad y han acabado por ser interpretados por orquestas sinfónicas integradas por músicos de conservatorio que se han rendido ante la magia popular de la música de los Beatles. Sea como fuere, la cosa marchó muy bien antenoche cuando la Royal Philharmonic Concert Orchestra y la Big Band Orchestra de la BBC dieron un concierto dedicado al cuarteto inglés en un auditorio nacional repleto de fans que a ratos palmoteábamos al ritmo de la nostalgia. Mucho más de la mitad de los asistentes tenían edad como para haber sido miembros de aquella generación de los baby boomers que al ritmo de All the Needs is Love y Michelle sacaron de bajo el colchón los ahorros de sus padres e inventaron una forma de ser joven basada en el consumo, la adoración casi religiosa de los medios masivos de comunicación, el acceso femenino al empleo y las ganas de vivir con el pedal a fondo. Eran muchísimos los presuntos baby boomers canosos o semicalvos en la parte baja del teatro. En las localidades más baratas había mucho más jóvenes que gente madura. Los Beatles para todos, los Beatles. Para unos pocos debe haber sido difícil escuchar La Noche de un Día Difícil sin asociarla al pésimo lunes que vivió la economía mundial. Pero para el resto, la música de los Beatles debe haber sido un puro y excelente motivo de diversión. O su música, un modo de asociar alguna experiencia particular, pues esa música, como el día de la muerte de Kennedy, tiene la particularidad de recordarnos siempre algo de nosotros mismos. Una a una, las canciones de nuestra historia fueron interpretadas por la Orquesta Sinfónica, una orquesta profesional y disciplinada, cuyo principal defecto, si hemos de buscar alguno, es su excesivo clima londinense, la flema, la falta de pasión y de arrebato para transmitir una música que no fue escrita con otra finalidad que divertir. No digo que le falte virtuosismo, en todo caso calor, pecado que no comparte la Big Band, orquesta de la BBC, que la armó en grande con Bosque Noruego y con El Tonto de la Colina, en el cual acompañó a Jeff Hooper, estupendo cantante notable, en la tarea difícil de convertir su voz en un instrumento más de la propia orquesta. También fue notable la vocalista inglesa Emer McParland, quien ha cantado para varias películas de Scorsese y últimamente para Harry Potter. McParland encantó con su voz perfectamente educada, limpia en su timbre, impecable en su cuadratura, en Lucy in the Sky with Diamonds y sobre todo en un popurrí, en un medley que incluyó la canción de las canciones, Yesterday. Estupendos los arreglos en los que me supongo que mucho tuvo que ver el animoso director Barry Fergie. El único pero fue que uno de esos arreglos prácticamente hizo desaparecer Here, There and Everywhere. Para muchos, entre ellos yo, lo mejor o algo de lo mejor que crearon los Beatles. No fue una opinión única, conste. Varias personas a las que les pregunté opinaron lo mismo. Bueno, la noche fue redonda y mucho más si pensamos que fue un concierto benéfico para la Asociación Civil Kadima, que trabaja a favor de personas con capacidades diferentes. Y una vez más se me permitió admirar esa obra arquitectónica notable que es el Auditorio Nacional. Uno de los mejores centros del mundo para gozar de espectáculos y escuchar el sonido de esos espectáculos. It's been a hard...